Sí, el encuentro en el cual estuvo presente el subsecretario, lo conocimos ahí, Ismael Betancourt, y la secretaria privada también de PICA. Nosotros, bueno, cumplimos con la reunión, llevamos un documento, un informe, un primer informe. Básicamente, en el detalle, ¿no es cierto? Está concentrado, el pedido, digamos, en dos aspectos generales. Con respecto al tema de la política salarial, donde ahí en ese desarrollamos el primer punto, que es el pedido de la reapertura de la paritaria para este segundo semestre. Adjuntamos otros puntos relacionados, ¿no es cierto?, a la necesidad del pedido del adicional de indumentaria y lo que es el adicional también, la bonificación de antigüedad, ¿no es cierto?, que ya tendría que haber sido abonada por el gobierno de acuerdo a la ley. Y, por supuesto, en materia salarial también hicimos hincapié en el tema de las horas extras, de las guardias, relacionado a que se pueda abonar, ¿no es cierto?, en tiempo y forma y no como ha pasado, ¿no es cierto?, estos últimos meses, que viene desfasada y, bueno, pagada después de que se pagan los salarios. Avanzamos en este informe sobre la política de relaciones laborales entre el sindicato y el gobierno, solicitándole en un primer momento, a corto plazo, la modificación de un artículo de la Ley de la Función Pública que nos permita a nosotros como sindicato, en forma democrática, ¿no es cierto?, que una relación que hoy no es de esta manera, porque la Función Pública está convocando a un solo sindicato. En esta primera instancia, nosotros le estamos pidiendo al gobierno la modificación de este artículo y avanzar hacia a mediado plazo o a largo plazo en el proyecto que ATE quiere incluir con el tema de las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo, la ley Abdala, cosa que ya la hemos presentado para democratizar realmente, ¿no es cierto?, estas relaciones. Este pedido, ¿no es cierto?, después se adjuntaron un informe de cuatro ministerios en este primer informe detallado, que son los que para nosotros más emergentes de las situaciones, por ejemplo, en desarrollo social, haciendo hincapié al tema de terminar con la precariedad laboral, exigiéndole al gobierno realmente volver a establecer esta mesa técnica con el Ministerio de Desarrollo Social, en la cual habíamos tenido avances importantes y después se cortó, para poder ir evaluando el pase de beca a contrato. Queremos que los becados tengan todos contratos blanqueados, que tengan obra social, jubilación, todos los derechos que corresponden. Por eso hicimos hincapié en este punto y reabrir, ¿no es cierto?, esta mesa técnica, pero no solamente para hacer catarsis, sino para realmente tomar definiciones. Por supuesto que nos explayamos en varios puntos más en desarrollo social, situaciones de la delegación, ¿no es cierto?, de acá en Calle Las Heras, que ya el estado de hacinamiento es intolerable para los trabajadores porque no, las condiciones son pésimas y necesitamos una resolución de este reclamo. Después avanzamos, sí, en el desarrollo, en un punto que le estamos pidiendo, que nosotros venimos como ATE trabajando en tener una ley nueva para los trabajadores de desarrollo social, porque ellos, todos los trabajadores, están bajo la 1844. Hoy una ley que no los representa a todos los trabajadores, que no incluye las diferentes funciones y misiones que tienen los trabajadores, incluso técnicos y profesionales que se desarrollan en los diferentes programas del Ministerio. Una cosa muy similar a la 1904 que hoy tiene salud. Entonces, ahí la solicitud del sindicato es conformar una nueva ley, un nuevo agrupamiento para este ministerio. Y sí, bueno, ya te digo, es tan amplio, avanzamos sobre lo que es educación, el sector portero, uno de los sectores más precarizados. Nos preocupa la faltante, ¿no es cierto? Prácticamente un 50%, ¿no es cierto?, de faltante de personal, la necesidad que se están físicamente, se están deteriorando la salud psicofísica de los trabajadores porteros por falta de nombramiento de personal, porque las horas extras la pagan 30 pesos y no, nadie quiere hacer horas extras, los porteros, porque hay un alto índice de ausentismo, ¿no es cierto? y esto acá nos perjudica, perjudica bastante al trabajador, porque se sobrecarga también el trabajo y se enferma. Tema educación, trabajar en el manual de misiones y funciones, y trabajar en ítems que ya veníamos trabajando antes, como el tema del adicional de ruralidad, ¿no es cierto?, para el trabajador portero que se moviliza a las zonas rurales. Ampliamos también el sector de salud y terminando, ¿no es cierto?, este primer informe con el sector del Ministerio de Cultura, donde expusimos el reclamo de los trabajadores del archivo histórico, reclamando un edificio propio en condiciones con elementos tecnológicos para poder recuperar hoy documentación que se está perdiendo y que necesitamos un aporte del gobierno. Así que bueno, el compromiso es ahí adelante en la reunión con la secretaria y el subsecretario elaboraron una primera agenda para la semana próxima, ¿no es cierto?, con los diferentes ministros, en la cual van a llevar todo este pedido en forma personal, ¿no es cierto?, el secretario de Trabajo. Y ya definimos una reunión para el día 12 de agosto con la presencia, ¿no es cierto?, de los secretarios generales, que esto fue un pedido exclusivo que hizo el sindicato, porque nosotros no estamos acostumbrando a reunirnos en forma unipersonal, ¿no es cierto?, que tenga una sola representación del sindicato, sino queremos, en esta primera instancia de transición, donde estamos tratando de construir confianzas, tratar de avanzar con la presencia de los secretarios generales de las seccionales. Así que, bueno, en esta reunión próxima va a ser una reunión ampliada que ya se definió, ¿no es cierto?, para el día 12 de agosto. Está bien. Aldo, y respecto de lo central del planteo, lo que plantearon desde un principio y que viene reclamando ATE desde hace mucho tiempo, ¿qué expectativas tienen? Estoy refiriéndome concretamente a la posibilidad de negociar salarios. Lo pregunto porque conversamos con el gobernador y el gobernador dice que por ahora lo que dice la ley es que se recibe únicamente al sindicato con mayor cantidad de... Mayor, sí, bueno, nosotros ahí en eso no ha sido, mejor dicho, él dice que hay definiciones de fondo, ¿no es cierto?, que sería la ley, que él por ahora, ¿no es cierto?, ellos van a tratar como gobierno de respetarla, que van a considerar en este nuevo pedido de transición que el sindicato empieza a hacer pedidos concretos, como se ha hecho en el día de hoy, de avanzar hacia una modificación de la ley, pero bueno, yo creemos que transmitirle, no sé, lo que le dijimos es que transmitirle que haya una voluntad, que haya una señal de parte del gobierno, como ha pasado en otras épocas, ¿no es cierto?, que con un acuerdo de partes nos podemos sentar, ¿no es cierto?, para proponer cuál es la propuesta salarial que va a llevar ATE para este segundo semestre. O sea, más allá de que en esta instancia, ¿no es cierto?, ellos tengan que respetar la ley de la función pública, sino tener nosotros como sindicato un espacio para poder, así como hemos tenido el espacio este para plantear las diferentes situaciones de los ministerios, plantear como una cuestión de mucha preocupación al gobierno, ¿cierto?, esta resolución de la política salarial.